Nahuel Galota es periodista y escritor especializado en crimen y narcotráfico. Tiene 39 años, es egresado de la Universidad del Salvador y nació en el barrio porteño de Devoto. Comenzó su carrera repartiendo pizzas mientras colaboraba en la sección policiales de Clarín. Y desde entonces construyó un recorrido marcado por la investigación en territorio. Favelas de Brasil, barrios bajos de Europa, fronteras sudamericanas e incluso la Franja de Gaza. Publica en El País de España y en medios de Francia, México, Colombia, Chile y Perú. Es autor de Conexión Bogotá, Bandidas y coautor de podcasts relojeros. También creó AMPA Tours, una serie de recorridos criminales por Buenos Aires. Hoy, en vivo, en Señales, recibimos a Nahuel, que viene a presentar Te hice pica, su nuevo libro, una inmersión directa en el submundo del narcotráfico rosarino, construida con las voces que se escuchan muy poco, narcos, familias y vecinos. Una mirada sin filtros que reconstruye el mapa narco desde adentro. Sergio Naimar es periodista, santafesino e hincha de Colón. Llegó a Rosario siendo adolescente, un año antes de terminar el secundario, y aunque rindió mal el ingreso a comunicación social, no abandonó el rumbo. Estudió un año en Río Cuarto y finalmente se graduó aquí en la UNR, donde hoy también es docente. Comenzó su camino profesional en la producción de Evaristo Monti y Nacho Suriani, hasta que en 1993 ingresó al diario La Capital. Allí desarrolló una extensa trayectoria como cronista y llegó a ser jefe de la sección policiales, construyendo una escuela basada en lo que más le apasiona, salir a la calle a ver qué pasa. Integró la comisión directiva del Sindicato de Prensa Rosario y suele decir que siempre necesita tener un proyecto en marcha. Además, guarda un sueño que nunca concretó: ser colectivero de línea. En su labor en la capital, fue parte del equipo premiado en 2019 con el galardón de premio ADEPA por su cobertura Mapa de la Violencia en Rosario, lo que avala su trayectoria en periodismo de investigación. Hoy nos acompaña en vivo como voz experta en policiales y contexto local, ideal para dialogar con Nahuel Galota sobre narcotráfico, violencia urbana y los desafíos del periodismo de calle. Bueno, bienvenidos a los dos. Nahuel, bienvenido aquí. Gracias, buen día. Gracias, buen día, y gracias por los elogios y el recorrido histórico, que no sé dónde lo habrán robado, pero está perfecto. Está bien, ¿no? Sí, sí, está bien, no se equivocaron nada. Perfecto. Bueno, estamos aquí para hablar de Te hice pica, la historia no oficial de la Rosario Narco. Es un libro que acaba de editar hace un mes más o menos Orsay. ¿Por qué escribiste Te hice pica? ¿Qué te llevó a venir tanto tiempo a Rosario, investigar, indagar y terminar concluyendo con este libro? Dos cosas, la curiosidad y la pasión, porque si no hay eso, es muy difícil que un periodista hoy, y te diría que desde los últimos 10 años, esté dispuesto a hacer semejante esfuerzo, ¿no? Porque hay veces está instalado esto, ¿no? Es escritor, vive de los libros, le va muy bien, y la verdad es que eso en Argentina es imposible. Yo siempre viví de mi trabajo en Clarín, y cada pesito que me sobraba, entre otras cosas, lo destinaba a hacer estos viajes, ¿no? Pero bueno, llega un punto en el que vos te obsesionás con la información, te obsesionás con los testimonios, con tus fuentes, con lo que les va pasando en el día a día, con esto de que está todo súper bien, los venís escuchando mes a mes y de un momento para el otro te caen detenidos y los perdiste por completo, o te avisan, che, durante un par de meses voy a estar desaparecido, yo te voy a ubicar, y nada, y te vas enganchando. Y con esta historia fue algo más o menos así. Fui llegando a algunos contactos y en un momento sentí que no podía no hacerlo al libro. A pesar de haber dicho, no publico más libros. Uh-huh. Así que nada, acá estamos. Bien. La pregunta obligada, ¿por qué Te Hice Pica? ¿Cuál es el tema? Te Hice Pica porque a mediados de la década del 2000 había cuatro amigos, uno de ellos era el Pájaro Cantero, que tenían el deseo y también la obsesión de salir de la Granada, ¿no? De como dicen ellos, cruzar la circunvalación, buscar negocios más grandes, dejar el cuatrerismo y todos los delitos menores que hacían. Aclarando esto de que para comer muchas veces tenían que cazar, que pescar. Y después de hacer cosas muy absurdas, tipo, no sé, accidentes tipo carancho, iban a pedían préstamos no bancarios, con recibo de sueldo trucho, que después nadie devolvía. Un día a uno de ellos se le ocurre esta idea de, che, y si le empezamos a cobrar a los que venden drogas, sí, cobrémosle por seguridad para que esté todo bien con nosotros, que nos empiecen a pagar. Y a esa modalidad de delito le llamaron Te Hice Pica. Entonces ellos iban tranza por tranza, vendedor de drogas, diciéndole, che, estás picado, a partir de ahora me vas a tener que empezar a pagar. Y eso es lo que les cambia la economía y lo que es, para mí, el gran paso hacia esta historia triste de narcotráfico en la ciudad. En el 2017 te encontraste, entre otras, con Lorena Verdún y sentiste que ahí había una historia que no estaba contada. Sí, por lo general me pasa eso de que muchas veces el periodismo de policiales está narrado desde la versión oficial, desde los expedientes, desde lo que dice el ministerio. A veces, inconscientemente o no, el Ministerio de Seguridad marca la agenda de las secciones de policiales. Entonces, siempre es el poder hablando sobre los protagonistas del crimen, contando lo que quieren contar. Que no estoy diciendo que mientan y demás, solo que son ellos hablando sobre estas personas. A mí siempre me gustó llegar a ellas y escucharlas, ¿no? Porque se supone que lo que nos enseñan en toda escuela de periodismo es que hay que escuchar a las dos campanas. Y bueno, es lo que me gusta hacer y lo que siento que es lo correcto. Y además te da, nada, un plus y una información que no está ni va a estar en ningún expediente, ni que van a saber los jefes de la policía, ni el ministro. Y es entendible porque desde las fiscalías y las policías que los investigan, lo único que buscan es la prueba para condenarlos el día de mañana. O sea, y eso no es lo que a mí me interesa contar. Entonces, nada, siento que no queda otra opción que conocer a estas personas y sentarse a escucharlas. Lorena fue ese primer contacto. En ese primer encuentro ella apareció con una persona más. Y bueno, en base a esas dos primeras entrevistas fue que se empezó a abrir el camino. Y ahí también aparece la Cele, Celestina Contreras, la mamá de Claudio Pájaro Cantero, que para muchos creo que era una figurita difícil. Sí. ¿Y para vos cómo fue ese encuentro? A ver, Cele habló conmigo porque me llevaron a hablar con ella. Claro. Si es por ella, ella no habla con nadie. No, por eso. Pero, a ver, tengo una manera de trabajar que hace que este tipo de personajes se sientan más cómodos, porque yo no voy con esto de ¿y usted qué tiene para decir de que sus tres hijos son criminales? Claro. Para mí eso no tiene sentido y totalmente. Eso en todo caso que se lo pregunten el día del juicio o que se lo pregunte la justicia, ¿no? Esto de, ¿y usted no se debería plantear qué hizo de su vida para que sus hijos estén en este mundo? Nada, yo le quise preguntar sobre cómo habían sido las infancias de los chicos. Y vos cuando empezás a hablar con ese tono, empezás a encontrar cosas que son las que me interesan. Y es esto que nos hace sentir identificados con estos personajes. Yo me acuerdo que cuando ella me contó que a las 12 de la noche cada día de su cumpleaños, que Monchi, Guille y Pájaro se peleaban por ver quién la saludaba primero, yo eso lo hacía con mis hermanas. Cumpleaños mi mamá y nos poníamos como locos con quién iba, la abrazaba primero. Y nada, vos cuando empezás a escuchar todas estas cosas, ¿no? Ella me decía, nadie estuvo conmigo, yo la crié solo a estos chicos porque el papá estaba en la cárcel y nosotros salíamos a cirugiar y la ropa del más grande le quedaba al más chico y íbamos a los comedores del barrio. Obviamente que sin dejar de informar y aclarar esa carrera criminal que tuvieron, ¿no? Pero me parece que es válida y es necesario para conocer las historias, como dice en la contratapa del libro Javier Gómez Santander, que vos tenés que conocer el alma de los protagonistas. Si no la conoces, no vas a conocer la historia, uh-huh. no la vas a entender. ¿Y qué te hizo pensar que acá hay otra historia del narcotráfico que no está siendo escuchada, que los medios no lo están llevando a su portada, a su pantalla? Y eso, lo que te digo, ver que ya había un material, o mejor dicho, sí, ahí entendí la pregunta, es Lorena Verdún irrumpiendo en esa presentación del libro, diciendo, escriben un libro sobre nosotros y nadie nos pregunta nada. Claro. No nos citan, no nos dan la posibilidad de hablar. Y tiene toda la lógica lo que plantea, es cierto eso. ¿Cómo, o sea, es un... el ADN del periodismo se supone que... O sea, mínimamente cuando se supone que... cuando ponemos que no contamos con la palabra de alguien, fue... yo en el libro intenté entrevistar al gobernador, por ejemplo. Ajá. No obtuve respuesta. A Puyaro. Pero bueno, al menos lo intenté, gestioné con su jefe de prensa y demás, mandé mensajes. Es lo que corresponde. Totalmente. Entonces Lorena para mí planteaba lo que corresponde y dije, bueno, voy a ir a escucharla y lo que te digo, ahí empezás en un submundo y empezás a escuchar historias y te volvés loco, digamos, ¿no? Porque decís, uy, mirá, ya estoy acá, estoy instalado. La gente de este ambiente, no solo de Rosario, te hablo a nivel mundial, valora mucho esto de que vos tengas tiempo para tomar un café con ellos y escucharlos y saber cómo es su día a día, porque están acostumbrados a que siempre se hable ellos. Entonces, viste, siempre está el concepto, el que te tira la chicana del otro lado es, ah, te cuentan todo porque quieren ser famosos. Y yo le digo, pero mira que la mayoría está con otro nombre o cosas así. Pero bueno, es un trabajo que a mí me gusta hacerlo, ¿entendés? Tampoco voy a salir que es necesario y todas esas cosas. Obvio. A mí me gusta... lo disfruto y bueno, ojalá que a muchos lectores también les guste. Uh-huh. Hacer periodismo desde el territorio es algo que no se usa habitualmente acá en la ciudad. Es más fácil el escritorio, vos lo decís, es más fácil levantar un tubo y decir, che, ¿qué tenés de? Tenés el contacto de, y se terminó. ¿Y cómo fue eso de tratar de conseguir, bueno, voy a decir, te llevaron a la CELE, pero digo que cualquiera de ellos te abra su puerta para poder entrar un rato en su mundo y poder relatar qué pasaba o qué pasa en ese momento con ese protagonista? Mira, siempre llegas por un recomendado de por medio, ¿no? Ajá. Pero, a ver, a veces parece fácil, pero no sé, hay entrevistados que hay con uno que yo quería charlar, que tuve la posibilidad de tomar un café. Y bueno, después él se peleó con el contacto que nos había presentado. Durante años no pude saber nada de él y bueno, retomé el contacto cuando el libro ya estaba entregado. Hay gente a la que conocí y después no quiso hablar. Pero nada, principalmente hay que ir con paciencia, bien recomendado. Y hay que aclarar desde un principio quién es uno, qué hizo y qué quiere hacer. Yo creo que eso es como vos en ese primer café, en ese primer acercamiento, lo dejas en claro. Y nada, ellos también tienen como... nada, te miran, te miden, ya... por cómo mirás, por cómo caminás, ya saben ajá, todo de vos. Lo bueno es que acá había libros anteriores, entonces... nada, yo trabajaba en Clarín, entonces constantemente podían ver, de hecho esto empieza con notas para Clarín, entonces cuando ven el material que vas haciendo, cada vez van confiando más, ¿no? Y además esto de que uno, como en todo oficio, con el paso de los años, cada vez conoces más gente, cada vez conoces más lugares, entonces van viendo, qué sé yo, yo venía a hacer un libro de colombianos y así, es. Y así de varios trabajos con pandilleros, entonces es como que eso también influye un poco de quién, a uh-huh. quién le estoy contando. Y otra cosa que me parece fundamental es entender ese mundo. A mí me pasa que a veces voy a... me citan para una entrevista y me pasa que no leyeron ni la contratapa del libro. Entonces cuando vos te das cuenta que el otro, no solo que no entiende, sino que no está preparado, que le da igual, yo me como que te pones de culo, decís, oh, estoy perdiendo el tiempo acá. Y con ellos es lo mismo, cuando vos les entendés un poquito la jerga, cuando entendés esa manera de pensar, cuando te cuentan algo y vos le decís, porque yo digo que más que entrevistas son charlas, vos le decís, ah, sí, una vez estando en Bogotá uno me contó esto, uy, ¿en serio? Y nada, y vas charlando y él entiende, no que está con un par, pero sí que está con alguien que lleva muchos años escuchando este tipo de historias. Entonces, nada, es como es mi día a día escuchar este Seguro. Mundo, entonces se te vuelve común. Pese a esto de vos trabajás en Clarín y te habilita o te abre alguna puerta, porque el día de mañana eso que se menciona es mío, soy yo en Clarín. No, con ellos no. Con ellos no. Con este tipo de fuente no, lo que pesa es lo que te digo, esto de... Claro. Che, otra vez estás acá, qué bueno, y eso, la pasión, ellos valoran eso. Después lo de Clarín se cae cuando ven la primera nota. Conociste un poco toda la economía interna de cada una de estas bandas, de cada uno de estos grupos. ¿Qué cosas se pudieron publicar y qué cosas no? Bueno, hay cosas, qué sé yo, tal vez el presente de algunos entrevistados no se puede publicar. Algunos acuerdos que tienen claro. ellos no se pueden publicar. ¿Qué más? Y muchas veces ellos te cuentan o te aclaran esto de yo te cuento las cosas que hago solo, pero no te puedo contar lo que hice con tal persona porque lo incluye a él. Y uh-huh. Bueno, cosas así, de ese estilo. Hablás mucho del tema del fútbol, mucho de Central, no aparece tanto Newell's, uh-huh. Con lo cual también yo tengo un... parientra canalla, siempre me dice, todo esto es culpa de ustedes, yo leproso. Entonces dije, bueno, mirá, digo, termino el libro y ya te lo paso para que entiendas la lógica, pero ahí contás una historia de alguien que va a la platea con su Rolex. Bueno, contale algo ahí a la gente de todo esto. Claro, en principio yo soy futbolero y además me gusta, además de contar una historia, de relatar lo que va pasando mientras hago todo este proceso de información, de reporteo y demás. Me gusta describir escenas. Y nada, lo vengo haciendo en los dos libros anteriores y acá sentía que también lo tenía que hacer, y una era el fútbol, ¿no? Porque el fútbol Obvio. Es todo acá. Otra vez, yo amo el fútbol también. Entonces, creo que cualquier futbolero de ley quisiera estar en un Central Newell's. Y bueno, yo venía escuchando a esta persona y sentí que el comienzo del libro era ese. Ese problema que existe en la facción sur de la hinchada de Central. Uh-huh. Entonces le dije a este muchacho, podemos ir un día a la cancha y me lo contás desde ahí. Y nada, me parecía un gran comienzo, ¿no? Y cuando apareció con ese reloj, a mí me gustan los relojes. Siempre que lo veía él con relojes, se los pedía prestado, me los probaba, porque nada, nunca, no es algo simple de un día para el otro poder probarte un Rolex. Entonces, nada, también fue como un guiño a todos los amantes del mundo de la relojería. También en su momento hice un trabajo sobre ese mundo, el robo de relojes de alta gama, y me pareció un gran comienzo, ¿no? Porque los comienzos para mí tienen que ser escenas. Obvio. Y era interesante una escena que viví, porque después uso mucho lo que llamo escenas recreadas, que es lo que te cuenta una persona, pero esa era una escena de la que vos fuiste parte. Contás por ahí que tanto paraguayos como bolivianos tratan de evitar la ciudad de Rosario. ¿Qué imagen tienen de nosotros? La antagónica a la que son ellos, ¿no? Esto, ellos dicen que son comerciantes. O sea, y es más, los bolivianos, por ejemplo, los de Villa Celina, que hoy es como donde nace todo el narcotráfico. La central, digamos, hoy está en Villa Celina, en La Matanza, que es la mini Bolivia. Muchos de los traficantes venden ropa, ¿no? Tienen o talleres textiles o tienen puestos en ferias. Y uno de los rosarinos del libro que tenía esos contactos me contaba que él no podía creer esto de que un tipo que vos llegás está vendiéndote remeras, también saca de la mochila y te da un par de kilos de cocaína. Acostumbrado a esto de que tu proveedor siempre está lleno de oro, que es todo lo contrario acá en la ciudad, y eso obviamente pasa en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en todos lados. Pero sí, la gran diferencia pasa por la violencia. Y eso es lo que hace que ellos eviten desde hace años Rosario. Viajaste por muchos lugares para hacer este libro, estuviste en lugares complicados, en Paraguay, cruzaste fronteras con ellos. ¿Cómo fue eso? No, espectacular. Otra vez, a mí me gusta meter relatos, ¿no? Esto que el lector esté conmigo viendo lo que yo veo y viéndolo más que nada a la fuente o al protagonista en su día a día. Entonces, a mí Ciudad del Este es una ciudad que me vuelve loco. Y digo que vos como periodista de policiales tenés que conocer esas ciudades, ¿no? Porque es donde se respira todo, donde nace todo, son los puntos neurálgicos del negocio. Así que, nada, tenía que ir ahí a Bolivia, a cruzar de Argentina a Bolivia, por esas chalanas que cruzás, que nadie registra tu entrada al país. Quería describirlas y sentir un poco esa adrenalina de la que hablan las fuentes. Y también ver los controles, ¿no? Porque vos estás ahí en el auto, los controles, la gendarmería te para, te pregunta, te pone nervioso, porque es, caballero, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿A qué se dedica? Y bueno, vos estás viendo en vivo y en directo lo que hacen los transportistas, porque si vos no trastabillás y al gendarme no le llamás la atención, vos seguís de largo. Uh-huh. Ahora, cuando dudaste un poco, que ellos te hablan de lo que es la primera mirada, cuando bajaste la mirada, te van a decir, bueno, tírate al costado, y ahí está el escáner, y ahí perdiste. Entonces, sentía que lo tenía que hacer, y que además le iba a sumar al libro. Y lo que sostengo es que esas son las cosas que vos vas a recordar el día de mañana, ¿no? Saber dónde estuviste, las cosas que viviste. Entonces, bueno, había que hacerlo. Historias que no están en expedientes. Eso, exactamente. El expediente es muy limitado porque, lo que te digo, ellos buscan la prueba que necesitan para condenar al imputado. Yo a veces les hacía preguntas a fiscales y me dice, es que Nahuel, a mí eso no me interesa, no me fijo en eso. Porque yo le preguntaba por la pureza de la cocaína secuestrada. Y ella me dice, es que a mí mientras me dé azul, si es 3% o 90%, me da igual, porque yo los imputo por de drogas y listo. Y así un montón de cosas. Entonces es como que lo que yo quiero hacer, si bien leo los expedientes y demás, pero eso no es lo central de mi trabajo, ¿no? Hay que leerlo, no digo que no lo tengamos en cuenta, pero sí, para mí, igual esto es una cuestión de estilo, cada uno hace el que le gusta. Seguro. Para mí, vos lo tenés que consultar, pero nada, para mí hay que ir por otros lados. ¿Encontraste alguna explicación cuando, y más acá lo hemos visto con nenes de 13 a 16 años armados, sin estructuras, a veces al frente de algún búnker o alguna cuestión? ¿Encontraste algo sobre eso? Sí, un montón de cosas. O sea, y lo que más me llama la atención es esto de que en Buenos Aires y en Córdoba los chicos de esa edad quieren ser ladrones, y acá en Rosario es la única plaza desde lo criminal que los pibes quieren ser, no digo narcos, pero sí tirar para los narcos, porque el estatus y todo lo que es el respeto y demás te lo da eso. O sea, Buenos Aires sigue siendo tierra de ladrones y de hecho no les importa nada, y tengo entendido que en cárceles federales donde no hay todavía estas medidas estrictas de seguridad, los ladrones, como se le dice, los ladrones dinosaurios que están condenados a perpetua, le hacen la vida imposible a una camada de los monos que están detenidas ahí, ¿no? Por toda esa fama de que, y esa disputa del ladrón contra el narco. Uh-huh. O sea, en las cárceles, yo te diría que en la mayoría de las cárceles del país siguen mandando los ladrones. Somos un país de ladrones, y Rosario es atípico. Por eso también quería conocerlo y publicar, ¿no? Como para intentar entender, y como mercado de drogas tiene un montón de particularidades. También la irrupción permanente y el acompañamiento de la policía en todas estas cosas, ¿no? Sí, la policía es corrupta en todas las provincias, pero acá lo que me sorprende es que son muchas veces tus proveedores, ellos son los que te venden la droga. Y no es que una vez se robaron, no sé, 2-3 kilitos, ponele, y te los vendieron una vez y ya está. No, son tus proveedores continuos, que eso no lo vi en ningún lado, ¿entendés? O sea, repito, no digo que solo los policías de Rosario sean corruptos, los de Buenos Aires también lo son, pero el de Buenos Aires solo te cobra para hacer la vista gorda, nada uh-huh. más. Jamás te va a vender kilos, ¿entendés? O alguna que otra vez, ponele, pero otra vez no es tu proveedor, como sí ha pasado acá. Y aparece mucho la traición, lo contaste en algún momento, la traición es parte de ese paisaje habitual. Claro, las fuentes te hablan de, el término es, me soltó la mano. Yo muchas veces le pregunto, lo que pasa es que vos confías en un policía que él te dice que toda la comisaría está arreglada, que pertenece a tal fuerza federal y que él te asegura cobertura, no sé, en la federal o en prefectura o gendarmería, y tal vez es un tipo que te está pidiendo una moneda él solo y va todo a su bolsillo. Uh-huh. Por eso hay gente que se creía intocable porque estaba pagando y de un día para el otro le patearon la puerta y hoy está en la cárcel y dice, che, pero ¿qué pasó? Si yo pagaba y a mí me aseguraban que yo era invisible. Bueno, hay muchas traiciones. Acá cuando se necesitan culpables, cuando la ciudad está caliente, no te olvides que siempre hay que demostrar que se combate al tráfico. Entonces, claro. Nada, constantemente tiene que haber detenidos, allanamientos, mostrarlo. Entonces, bueno, el que es un poco de esta ley, de esta frase, de que el que hoy es tu amigo, mañana puede ser tu enemigo. Entonces, la persona en la que vos confías y le pagás, mañana es tu enemigo porque te manda a la cárcel. Uh-huh. Cuando uno va a los territorios a cubrir una nota complicada, uno internamente se marca un límite. Decís, bueno, hasta acá llegaste, Claudio, no pases. ¿Tú en algún momento cruzaste ese límite o ya te lo habías autoimpuesto? No, a veces te cuentan cosas al pasar y no, para eso no me lo digas, no lo quiero saber. ¿Entendés? No lo quiero saber porque si lo saben vos y tu compañero, el día de mañana eso se filtra y yo voy a estar entre los observados de que lo sabían. No quiero saber dónde viven, por ejemplo, por más de que te inviten a sus casas, no voy. Y no sé, hay algunas cuestiones que no vienen al caso, pero que sería cruzar tal vez esa barrera, ¿no? Uh-huh. Pero sí, estás ahí siempre. Entrevistar a esta gente implica eso. ¿Y hay algún criterio ético que también te diga, bueno, esto no lo voy a tomar? No, también, o sea, a ver, no comerme ese personaje de que por entrevistar claro. a ellos soy un criminal más o un amigo del crimen. Esto de que yo, no sé, no salgo de noche con ellos, o lo que te digo, yo no los veo como mis amigos, si bien hay una confianza, algunos, vos pensás que son años de hablar y les tomás un aprecio, porque ya sabés de sus vidas, de sus mujeres, de sus hijos, los vas conociendo a veces. Entonces hay un aprecio, pero yo no soy el amigo de ellos que, no sé, ponele, hay un caso de un colega, que también yo siento esto cuando digo lo de comerse el personaje, que también por entrevistarlos a ellos entró en el consumo y tiene un montón de problemas. Bueno, eso yo no consumí en mi vida, no voy a empezar a estas alturas, sería un nenazo, como se dice ahora. Pero eso, no comerte el personaje. Yo soy un periodista ahí, nada más. 8 años viniendo acá a Rosario. Si lo tuvieras que resumir a alguien que no conoce esta ciudad, ¿qué te saca como conclusión y con este tema en estos 8 años que pudiste descubrir, qué te sorprendió? Que esta es la única ciudad donde todo el que vende droga tiene que pagar para poder hacerlo. Y no a la policía. Eso es lo que me sorprende por sobre todas las cosas. Y que esta es la única ciudad donde el estatus lo tiene el narco y no el ladrón. Ese es el resumen. Mira. Por eso quise... Me lo encontré durante la marcha y eso fue lo que me llevó a escribir sobre Rosario. Y es lo que veo también que no es, en los expedientes no está, por ende es muy difícil que se sepa. Pero eso, la industria de la... de la protección, eso es propio solo de Rosario, de estos barrios. Y está instalado acá y en ningún otro lado más. Una de las últimas preguntas es, hablamos de la policía, la implicancia de la policía y el poder político. ¿Hay complicidad? ¿Hay participación? El poder político... No estoy metiendo a todos en la misma bolsa, no. Obviamente. El poder político siempre es nombrado en las entrevistas. Ajá. O sea, siempre hay reuniones, siempre hay nexos con el poder político. Y bueno, hay cosas que no están comprobadas judicialmente, pero sí que se habla en los cafés y que tiene lógica. Cuando ves que los homicidios bajaron notoriamente y el mensaje oficial es que la causa de esa baja es mayor presencia policial, o sea, que en lugar de, no sé, 30 patrulleros hay 60, y mayor control en las unidades penitenciarias, no sé, a mí como periodista me da, de verdad, es solo eso. Bueno, en los cafés se dice otra cosa, que hay acuerdos, que hay pactos. Claro. Me consta de una investigación, de una declaración, de hecho en el libro está, pero no hay mucho más que eso, y sí hay mucho de este comentario de que existe un grupo que viene y te plantea esto de, che, necesito que bajen las armas, que no haya tiros. Entonces sí, el poder político siempre está, y yo creo que no solo en Rosario, a nivel nacional, siempre se habla de que para hacer el negocio más grande de este mundo del narcotráfico, que es la exportación vía buques hacia Europa, ahí siempre se dice que tenés que tener los contactos en el puerto y que son contactos políticos. O sea, ahí no llega el comisario gordo que te pide una moneda por el búnker. Es como que el negocio de abajo es de los policías y el negocio de arriba es del poder político. Claro. O sea, vos tenés que tener contacto con ellos. Si querés que te salga bien, ¿no? Porque si vos querés perder cargamentos y regalar... Acá llega un punto en el que hay demasiado dinero en juego y nadie lo quiere arriesgar. O sea, nadie va a hacer una inversión, no sé, de $1,000,000 si no es seguro que va a salir bien. Entonces vos tenés que buscar esos contactos que te aseguren que la mercadería va a llegar o que va a bajar en destino y que vos la vas a poder vender. Bien. Está Sergio Neymar, que de última, ya que no quiere hablar, yo simplemente, y lo mencionamos ahí, un gran laburo que hicieron con el mapa de la violencia en Rosario, que ya no está más. ¿Cómo no está más? ¿Está? ¿No está colgado? No. ¿Desapareció? Lo vi. Busqué el otro día y no me apareció. ¡Oh! ¡Qué raro! Pero la violencia está. La violencia continúa. Contémosle a la gente cómo fue ese laburo, porque era un laburazo. Ese laburo fue en el 2000, y lo habremos empezado en 2017, más o menos, durante el 17 y el 18, que fueron años de picos en donde se empezó a notar con mucha fuerza el alto crecimiento de las tasas de homicidios acá en Rosario, y que nos planteamos al interior de la sección policiales del diario La Capital tratar de reflejar eso, no solo en los números oficiales y no oficiales, porque eso es otro tema, no son los mismos números los que te ofrecían en aquel momento de parte del Ministerio de Seguridad en cuanto a la cantidad de muertos, sino que vos te enterabas saliendo a la calle que había más muertos que los que esos números decían. Metiendo ese combo de números en un bolillero y los nombres de las personas y los barrios, y tratando de hurgar en los motivos que llevaron a esos homicidios, se trató de armar este mapa lo más fielmente posible, un trabajo en el que participaron todos los compañeros de la sección, nadie quedó excluido, algunos trabajaron con los números, otros con infografías, otros con trabajo territorial, entrevistas, redacción de textos, bueno, fue un trabajo grupal, y que bueno, que afortunadamente tuvo su rédito, al menos tener un diplomita, una mención en tu casa diciendo, che, para esto que hicimos para algo valió. Y si no está más, bueno, recién terminabas de hablar vos con Nahuel Galota de cómo incide o qué relación puede haber entre el campo narco y el campo político. Y en el periodismo pasa lo mismo, ¿vio? Usted sabe de eso. Sí. A veces hay cuestiones... Control editorial, algunos le dicen. Control editorial es la palabra que se usa ahora. Bueno, hay algunas cuestiones de control editorial que hacen que esos trabajos desaparezcan cuando las personas que hacen ese control editorial, en el momento en el cual aquel trabajo se hizo, ocupaban otro rol. Uh-huh. Entonces son trabajos que pueden molestar. Yo cuando lo escucho hablar a Nahuel de su producción de estos últimos 8 años acá en Rosario, digamos, a uno le da cierta gotita de envidia y de decir, che, tuvo que venir un tipo de Buenos Aires para explicarnos cómo se hace esto. Y después cuando vos te pones a pensar en frío, vos decís, no, en realidad no te está enseñando. En realidad nosotros lo hacíamos. No quizás con la profundidad, eso seguro, con la profundidad que lo hizo Nahuel, pero uno tenía acceso quizás a las mismas fuentes o a las mismas relaciones, y no lo hiciste, y no lo hacíamos. Y no lo hacíamos, creo, en gran parte por culpa de uno. Él mencionaba, Nahuel mencionaba, vino a la presentación de un libro, la ve a Lorena Verdún reaccionar de determinada manera y a partir de esa reacción él dice, che, tiene razón esta mina, ¿no? A ver, le voy a ir a preguntar por qué. Y a partir de esa relación empezar a construir una historia. Yo tuve oportunidades varias veces de hablar con Lorena y sin embargo, y estuve en la presentación del libro. Y sin embargo, a mí como periodista no tuve esa cuestión de olfato de decirle, che, claro, tendría que haber ido a preguntarle. Bueno, esas son las cosas que diferencian por ahí el quehacer cotidiano, la sapiencia o el conocimiento de cada uno de nosotros. Y después juega lo otro que te decía, esta cuestión con lo político. A ver, si yo voy al diario La Capital y le ofrezco una... entrevista con Lorena Verdún, o con Monchi Cantero, o con XX, ¿me la van a publicar? Y lo más probable es que no. Yo tuve serios inconvenientes las veces que he podido entrevistar a gente ligada al mundo del AMPA, no solo del narcotráfico, de llegar a la redacción y chocarte con secretarios o con jefes de redacción que te decían no. Esto no va. ¿A quién le interesa lo que dice Julio Rodríguez Grantón, el peruano? No, ya está. Ya lo publicamos. Ya dijimos quién es, qué hace, qué condena tiene. Bueno, pero acá habla él, no habla el expediente, ¿no? Que es un poco lo que cuenta Nahuel a partir de su experiencia. y te rebotaban las notas, entonces te la rebotan una, te la rebotan dos, te la rebotan tres, a la cuarta vos decís, no la hago, ¿para qué? Claro. Bien, bueno, agradecerle a los dos la visita y volvemos a invitar a la gente esta tarde. A las 18:30 en Babilón Club, Sarmiento y Pasco. La presentación del libro Te Hice Pica, la historia no oficial de la Rosario Narco, a cargo del periodista Nahuel Galota. El libro se consigue a través de la tienda de Orsay. Uh-huh. Y yo en soy, Sarmiento 839 hay una librería que en la sí, cual también lo puedes conseguir. Ahí lo conseguí, porque a mí esto de que te venga vía correo, que tarda, que anda a buscarlo... Somos no de la misma época, Claudio. No, es un... aparte... Te sale casi un 30, 40% de envío, así que... Yo también soy un poco más joven que ustedes, perdón la aclaración, pero yo no estoy con todas estas compras virtuales. Ir a la librería y sí, buscar, sí, no solo este libro, porque buscando el libro que vos querés, después te topás con dos o tres cosas que... ¡Ah! Mirá. Y después terminás gastando más de lo que pensabas, pero bueno. Sí, es un plan ir a la librería. Sí. Es más, yo fui un día y me dijeron, no está ese libro de Orsay. No, no viene el libro de Orsay en esa librería. Y después fui, me dijeron, no, está Claudio, me lo dice la gente de Orsay. Está Claudio, lo tienen ellos. Entonces voy y dice, che, ahí atrás están, esos libros son... Yo quiero uno de esos. Lo encontré, te hice pica, le dije. Bueno, muchas gracias, y nos vemos esta tarde. Gracias a vos, Claudio. Gracias. Así, muy amable. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria, 91.3.